Hola, hola, hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Estamos en vivo, en directo, como siempre, haciéndote compañía de la mejor forma posible, de la mejor manera posible, por FM Panamericana, frecuencia modulada 99.3 MHz. Y para todo el mundo y a lo largo y a lo ancho del país, www.fmpanamericana.wordpress.com www.fmpanamericana.wordpress.com. Estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, en este día tan especial, Día del Amigo, lunes 20 de julio del año 2020. Día del Amigo, y hoy lo vamos a festejar con música adecuada a este día tan especial y tan único, atípico. Hoy se va a festejar y tan particular porque en cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social, día 123 de la cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social. Día 123 y vamos hasta el 2 de agosto con esta cuarentena nueva flexibilizada, cuarentena intermitente, como se denomina de esa forma y de esa manera. Pero bueno, así estamos, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Estamos haciendo el programa de la mejor forma posible y que salga como tiene que salir, impecable, reluciente, alegre y con el conductor satisfecho. Quien te habla, Fernando Gabriel Vidiquian, en la operación técnica, coordinación, musicalización y puesta en el aire, el señor Matías Gallego. El gallego está levantando el pulgar diciendo que las cosas están saliendo bien y en óptimas condiciones. Bueno, han pasado 4 minutos de la hora 20, estamos en vivo, en directo, haciendo ADN Atardecer de Novedades. Vamos a empezar con Roberto Carlos en esta primera media hora de programa que tenemos y vamos a escuchar Un Millón de Amigos. Así que ya mismo tenemos todo preparado y luego vamos con la información, noticias, novedades y comentarios. Te quería decir que estamos en este día lunes 20 de julio del año 2020, día 123 de la cuarentena. Vamos a escuchar entonces a Roberto Carlos, Un Millón de Amigos, el primer tema musical, y luego continuamos con más ADN Atardecer de Novedades. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro. Quiero tener un hogar sin muro. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Bueno, luego de escuchar al gran Roberto Carlos con 1,000,000 de amigos, continuamos con más ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Y ahora vamos, cuando han pasado 8 minutos de la hora 20, la temperatura es de 18 grados, 7 décimas, sensación térmica 19 grados, 2 décimas, humedad 85%, presión atmosférica 1012.5 hectopascales, los vientos corren de lado norte a 8 km por hora y la visibilidad óptima 10 km. ¿Qué se espera para la terminación de esta jornada? El día finalizará con unos 14 grados clavados, 14 grados clavados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, y en la provincia de Córdoba la temperatura va a ser demasiado similar. Estamos en Radio Panamericana, frecuencia modulada 99.3 MHz, y para todo el mundo y a lo largo y a lo ancho del país, www.fmpanamericana.wordpress.com, www.fmpanamericana.wordpress.com. Bueno, después de esto, ahora sí vamos a la información y noticias. Ya mismo comenzamos a informarte con todas las novedades e información. Hay 38 funcionarios en la mira. La oposición en la magistratura se prepara para frenar la ofensiva de kirchnerismo contra los jueces. Luego de que se presentara a los tribunales y se desmanejara tribunales que juzgan a Cristina Kirchner, los opositores decidieron votar en contra. Con un empate de la postura de Graciela, una diputada de cada lado, otra vez la postura de Graciela Camaño podría definir. Polémica decisión. La ciudad amenaza con retener el registro de los que conduzcan sin permiso. Será a partir del martes 21, o sea, mañana. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había dicho que se iban a ir recuperando las libertades. Escapar del default. Si no hay aceptación del canje, el gobierno lo dejará de lado y avanzará con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Lo aseguraron fuentes oficiales. No descartan posponer la fecha límite para adherir a la oferta. Financial Times. Francamente, tenemos las noticias. No creo en los planes económicos. Palabras del presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Tensión con Cristina Fernández de Kirchner. Cruces por el gabinete y un gobierno resignado a tolerar las internas. En las últimas 24 horas, confirmaron 40 muertes y 4.231 nuevos casos de coronavirus en el país. Más noticias e información. Semana Política. Proyecto Mordaza. Unidad ante todo y la prueba de amor del presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Y las últimas dos antes de seguir con Roberto Carlos y en este especial del Día del Amigo, lunes 20 de julio del año 2020. ADN, atardecer de novedades. Ransomware, un ataque de hackers afectó el sistema interno de Telecom. Bueno, para estar atentos y muy a la deriva de cómo sigue esto y cómo se suscitan las cosas. Golpe de suerte, Kini 6. Un entrerriano ganó más de 235 millones al acertar los 6 números. Bueno, felicidades para el entrerriano, que los disfrute, que haga cosas buenas con el dinero, que vaya, que aporte o que quiera hacer lo que a él le plazca y le parezca, y muy buenos resultados y muy bien que acertó a todos los números del Kini 6. Bueno, ahora vamos a otro tema de Roberto Carlos en esta primera media hora de programa que tenemos de ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dice veces verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que Dolor en el ambiente. Murió Marcos Gastaldi, empresario y ex marido de Marcela Tiner. El amo del Leeds United. El multimillonario contrato que le ofrecerán a Bielsa de cara a la Premier League. Coronavirus. 5 municipios del Gran Buenos Aires empujaron el récord de casos en provincia. Tensión con la prensa. Imputaron a un diputado K por amenazas contra el periodista Luis Majul. Bueno, todavía sigue esa época tan nefasta y que no queremos que se vuelva a repetir y que vuelva a pasar. Pero se repiten las cosas y los episodios vuelven a suceder. Policías bajo sospecha. Pedro Luro, el pueblo que espera a Facundo Astudillo Castro. A 6 meses del crimen de Fernando. La eterna tristeza de sus padres y un hallazgo de puño y letra. Bueno, ¿se acuerdan del crimen que ocurrió en el enero pasado de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, que no solo conmocionó a ese partido de la costa, sino a todo un país entero? Y para los padres y la madre, no hay un solo día que no lo recuerden, y es como el primer día cuando murió, que lo siguen recordando y siguen haciendo las marchas y piden justicia y que se haga juicio y paguen con perpetua los rugis que hicieron de este crimen algo fatal y mortal. Seguimos con más. Apertura adelantada. Clima primaveral en un lunes que se vivió como sin restricciones. Bueno, sí, un lindo lunes fue la verdad y se vivió muy bien y muy maravillosamente. Mítico Hotel Edén, niña fantasma, reducto nazi y pausa en cuarentena. Bueno, se puede ver en clarín.com. Clarín.com. Pérdidas millonarias. Se vienen las peores vacaciones de invierno de la historia del país. Fiestas clandestinas, la transgresión que pone en riesgo a las zonas que están en fase 5. Y las últimas dos, antes de ir al último tema, de Roberto Carlos, en esta primera media hora de programa que tenemos de ADN, atardecer de novedades. Entrevista con Clarín. Susana Traverso y la vida tras la fama. No quedé atrapada en el pasado. ¿Cómo es el gigantesco centro de los Moyano de la Central General de Trabajadores? Se ve todo ahí y se puede dilucidar de todo un poco y se puede ver cómo actúan y cómo trabajan. Bueno, ahora cuando son las 20 horas 22 minutos, casi para que sean las 20 horas 23 minutos, la temperatura sigue siendo de 18 grados 8 décimas, sensación térmica 19 grados 2 décimas, humedad 85%. Vamos al último tema de Roberto Carlos y luego vamos a ver qué otra banda ponemos en este día del amigo tan especial. Le mando saludos a todos mis amigos, a los que tengo más contacto, a los que no, igual les mando saludos. A mis colegas, asistentes, productores, periodistas y locutores y a las demás personas que están escuchando la radio y a las que no, igualmente les mando saludos. Ahora vamos al último tema de Roberto Carlos y luego continuamos con más ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. bueno, ahí escuchamos el último tema de Roberto Carlos. En esta primera media hora dedicada exclusivamente a él. Y antes de ir a la tanda de la radio de FM Panamericana 99.3 MHz, te quería recordar que este sábado que pasó, 18 de julio del 2020, a las 9:53 de la mañana, son 26 años de injusticia por el atentado a la AMIA. Memoria, verdad y justicia. 26 años de impunidad que no se hizo nada, no se está haciendo nada, los jueces no están actuando, la causa quedó truncada y no está llevándose adelante. Así que para esta comunidad tan especial y tan que uno se encariñó con ellos, que están en la República Argentina. Así que memoria, verdad y justicia a 26 años del atentado de la AMIA este sábado 18 de julio del 2020 a las 9:53 de la mañana ocurrió el atentado. Bueno, ahora vamos a la tanda correspondiente de la emisora, será entre un minuto y dos minutos y luego continuamos con más ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. No te muevas que todavía tenemos mucho más. Noticias, novedades, información y comentarios. Y nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. Hola, buen día, chofer. Llevo pase libre. ¿A dónde vas? A La Falda. Ya llevo pase. Tenés que esperar el otro colectivo. ¿Ah, sí? Bueno, yo te tomo el número de interno, la hora, y te denuncio la ESEP. Ya ve. Tenemos derecho al pase libre único y universal. Ley 9.440. Garantiza el acceso al transporte público a las personas con discapacidad. Además, el pase ofrece la posibilidad de un acompañante, no siendo su presencia una condición para viajar. Queremos derecho. ¡Hacelos valer! Ante cualquier inconveniente, comunicarte al ERSEP. Al número 0800-888-6898. ¡Tenemos derecho! ¡Hacelos valer! Bueno, y continuamos con la segunda media hora de hora de programa de ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. En esta segunda media hora se la vamos a dedicar a Capanga. Con el primer tema que vamos a escuchar va a ser Mis Amigos, en especial dedicado el programa al Día del Amigo. Lunes 20 de julio del 2020, un día del amigo que lo pasaremos en cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social, día 123 de la cuarentena. Así que ahora mismo vamos a escuchar de Capanga, Mis Amigos, un gran tema, escúchenlo con mucha atención, que dice muchas palabras, muchas frases, para el recuerdo, para estar atentos, abrir los oídos y escuchar la música con todos los sonidos musicales como debe ser. Así que vamos a ir al tema de Mis Amigos de Capanga. Ponelo Mati cuando quieras, Mati Gallego lo prepara, todo listo, bueno, lo escuchamos entonces, suena en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, mientras nosotros nos quedamos aquí, acá, haciendo el ciclo radial, el ciclo radiofónico. Lleva, no me importa. No, no me importa. No, yo me la juego por vos. Te dejé las llaves de mi casa, justo te fuiste de gira, y a la planta que la riega, y a la planta que la riega. Y sin embargo no hay problema, no hay rencor, somos hermanos del corazón, vamos unidos, un mismo destino, yo me la juego. Bueno, y ahora te vamos a hablar de las actividades que vuelven hoy lunes 20 de julio del 2020. Hoy reabren en la ciudad de Buenos Aires con la flexibilización de la cuarentena locales comerciales de distintos rubros. Pandemia de coronavirus, cuarentena escalonada en área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. ¿Cuáles son las actividades que vuelven este lunes? Y te las vamos a ir detallando. En la primera etapa vuelven los comercios no esenciales, actividades al aire libre, reapertura de fábricas y se amplían salidas para niños. Los detalles. Desde este lunes 20 de julio, la nueva etapa de la cuarentena comenzará a regir en la ciudad de Buenos Aires y en 40 municipios del área metropolitana. Entre las actividades que se reanudan tras la fase de cuarentena estricta figuran la apertura de comercios barriales de cercanía, la vuelta de actividades físicas al aire libre, la ampliación a toda la semana de los paseos con los niños y, en el caso de los municipios, de la provincia de Buenos Aires. También te digo que el próximo miércoles 29 del corriente mes van a abrir las peluquerías, las galerías de arte, los psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y abogados. Eso el próximo miércoles 29 del corriente año del 2020. Bueno, ya tenés una idea de todo lo que abre hoy y de lo que abre la semana que viene, para que tengas una idea y empieces a hacerte las cosas como eran antes, con distanciamiento social, aislamiento preventivo. Ahora vamos con más noticias. Sin amigos, una prueba de responsabilidad individual. Este Día del Amigo, festejarlo con videollamadas, con distanciamiento, hablando a distancia, por teléfono o de cualquier otra forma que tengas, pero no haciendo reuniones sociales, ni asados, ni actividades que conglomeren gente. Así que conglomerado de gente no tiene por qué haber ni existir. Claudio Velocopit: la realidad del sistema de la salud no es la que se informa. Bueno, una frase polémica de ese infectólogo y médico. Así que para tener en cuenta y a no sacarle los ojos de encima. Esperanza: la primera sonda espacial árabe ya viaja hacia el planeta Tierra. Calu Rivero se desnudó con sus amigas en una playa. Bueno, la imprudencia de esta actriz tan conocida de novelas argentinas y series de Latinoamérica en general. Gobierno bonaerense: avista problemas si ocupación de terapia intensiva llega al 75%. El procurador general bonaerense Julio Conte Gran contrajo coronavirus. Bueno, otro más del sistema de salud que tiene coronavirus. Y ahora vamos a otras noticias. Vamos en un instante a más noticias. Tenemos problemas con internet, ya se va a estar solucionando y ya regresamos con más información y noticias del ámbito nacional e internacional. Retendrán las licencias de conducir a quienes manejen por la ciudad sin permiso. Cuarentena escalonada en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. ¿Cuáles son las actividades que vuelven este lunes? Bueno, ya te las dije y ya te las he dado a conocer. Y a partir de la semana que viene vuelven las otras actividades que te acabo de nombrar. La herencia de Bartolomé Mitre abre una grieta familiar, bienes y acciones de la nación. Bueno, un paso muy importante en todo esto y que tiene que dar el diario y los bienes de el prócer que fundó el diario La Nación y luego siguieron sus hijos, nietos y sobrinos en el diario más conocido mundialmente, junto con Clarín, Página 12, El Cronista y otros diarios de tirada diaria. Los nexos con Argentina de Pepo Daire, el nuevo marido de Cecilia Bolocco. Esmeralda Mitre: mi papá no dejó deudas, dejó una fortuna. Bueno, Ahora vamos a otro tema de Capanga. Vamos a escuchar en este Día del Amigo, programa especial dedicado a todos los amigos, a los que tengo yo y a los que tienen todas las personas y gente. Así que vamos a escuchar otro tema de Capanga en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el ciclo radial, el ciclo radiofónico. Yo no morí, estuve encontrando mi lugar. Hace ya tiempo se dejaron engañar, porque pensaron que yo era el muerto. Este soy yo, gordo y pelado, estoy viviendo en Carlos Paz. No necesito estar usando este disfraz, y ahora quiero cantar fuerte. El 87% de los jugadores de Tragamonedas no saben esto, aplicación gratis. Bueno, es una nota muy interesante que se puede leer y disfrutar en perfil.com, diarioperfil.com. Patricia Bullrich. Parece que Alberto Fernández estuviera subordinado a lo que dice Víctor Hugo Morales. Bueno, otra frase polémica de otra de El PRO, que mejor se queden callados la boca, que han dejado un desastre de país y una deuda impresionante, una inflación, un riesgo país. Así que mejor no hablar, y el que calla otorga, el silencio es salud, lo que dicen. Opinión de este humilde periodista y locutor de Radio Panamericana, frecuencia modulada 99.3 MHz. Ahora continuamos con más noticias e información. Quiere trabajar y vivir de forma permanente en los Estados Unidos. Bueno, un ciudadano argentino que quiere radicarse en ese país y vivir de esa forma y manera. Parece solo un garage regular, pero espera a ver el interior. Bueno, las fotos se pueden visualizar y ver en perfil.com. Ahí puedes ver todo y ver cómo se desarrolla y se lleva adelante. Emigre a Canadá de forma permanente. Aplique ahora. Así es como eliminás el olor de tu desagüe y de sus canales de inmediato. Con bicarbonato de sodio están mostrando. Y de otras maneras que se puede hacer de forma sencilla y sin ningún tipo de inconvenientes ni problemas. 19 peinados otoñales para mujeres de más de 40, 50, 60. Y 70 años. Rocío García reveló que se casa. Gracias por devolverme a la vida y darme alegría. Bueno, muy contentos con esta noticia. Y para estar satisfechos y muy alegres. Y ahora, para hacer la última noticia, te voy a hablar de una serie. Se trata de Supernatural. Trata de una serie de unos hermanos, Dean y Sam, que luchan contra espíritus, fenómenos paranormales. Por eso la serie se llama Supernatural, sobrenatural, como quieras decirle. Y luchan en la vida cotidiana, tienen que lidiar con espíritus, fantasmas, cosas paranormales y fenómenos paranormales. Tiene muchas temporadas ya al aire, se transmite por Warner Bros. Channel. Ahora nos está transmitiendo por el parate que hay de rodaje de coronavirus, esta pandemia mundial y epidemia en los Estados Unidos. Se paró el rodaje y nos hacen más capítulos, estreno hasta septiembre u octubre aproximadamente, cuando calculan que este virus puede ya dejar de existir o sea hay una vacuna a aplicarse en todos los ciudadanos de todo el mundo y de cada país y cada nación, y así evitar el brote y el rebrote y que no se expanda más y esparza este virus COVID-19 tan mortal y fatal. Pero te decía, Supernatural, sobrenatural, como quieras, como más te guste, trata de eso, de dos hermanos que luchan y lidian contra fantasmas, fenómenos paranormales, y tienen que hacer todo lo posible por eliminarlos. En cada temporada se les presenta un personaje peculiar o un fantasma, algo extraordinario, y lo tienen que eliminar con hechizos, conjuros o amigos que tienen que les ayudan en la lucha contra estos fenómenos paranormales y todo eso que conlleva a la lucha de estos fenómenos. Así que te la recomiendo, de 1 a 10 le pongo 8 puntos. Una muy serie, altamente recomendable. Ahora nos la están pasando en Warner Bros. Channel, pero la puedes ver en cualquier plataforma, ya sea Netflix, Amazon Prime o cualquier página web, que puedes descargar el episodio o verlo sin problema alguno. Supernatural, sobrenatural, altamente recomendable en cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social. Supernatural, sobrenatural. Bueno, y todavía seguimos en cuarentena obligatoria y preventiva, distanciamiento social. Ahora vamos al último tema de Capanga y luego hacemos el cierre oficial y nos vamos con el tema de la cortina, Los Tipitos, Silencio. Ahora vamos con la música de Capanga, último tema, y luego hacemos el cierre y nos despedimos por hoy, lunes 20 de julio de 2020, Día del Amigo, programa especial en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el programa radiofónico. Bueno, y de esta forma llegamos al final de un nuevo programa de ADN, Atardecer de Novedades, edición lunes 20 de julio del 2020, Día del Amigo. Antes de despedirme, quería agradecerles a mi familia, a mi mamá María Esther, a mi hermano Omar, a mi hermana Mariana, a mi sobrina Delfina Lupe de 5 años, a mi hermano más grande y mayor Carlos y a mi sobrino Lucas, que prontamente va a regresar entre septiembre y octubre, cuando estas cosas mejoren y estos conflictos difíciles y complicados pasen, a las aulas escolares de manera presencial, como se va a hacer en 9 provincias a partir de hoy o la semana que viene, después de las vacaciones de invierno. Hoy empezaron las vacaciones de invierno también, y el invierno se tomó vacaciones porque las temperaturas van a seguir así por lo menos por esta semana. Después no sé si va a cambiar, pero va a seguir así. Después de las vacaciones, 9 provincias retoman las clases presenciales, y acá entre septiembre u octubre van a volver en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. Bueno, regresar sin ningún problema ni inconvenientes. Bueno, nos despedimos, nos vamos, haga el lío, como dice el Papa Francisco, pórtense bien, aunque sea aburrido. Nos estamos reencontrando el día 123 de la cuarentena. Y nos vamos. Muchas gracias a los oyentes que están presentes, a los que no, a los que se comunican, a los que no. Muchas gracias de todo corazón. A Matías en la operación técnica. Mi nombre es Fernando Gabriel Vidiquian, en la conducción, locución de piso y información y noticias periodísticas. Y a Juan en la dirección general de la emisora. Así que muchas gracias de todo corazón. Que tengan buena jornada, terminen bien la jornada de trabajo, la que la están empezando, háganlo con tranquilidad y calma, paz y cuerpo, mente y alma, las tres cosas esenciales para seguir en la vida y estar tranquilos. Así que muchas gracias de todo corazón. Nos estamos despidiendo, nos escuchamos, nos reencontramos el jueves 23. No, perdón, martes 21, sí, jueves 23 de julio del 2020, de 20 horas a 21 horas en punto y en horario, como siempre y como debe ser en Radio Panamericana, frecuencia modulada 99.3 MHz. Nos vamos con los tipitos, silencio. Muchas gracias de todo corazón. Nos reencontramos, nos escuchamos el jueves 23 de julio de 20 horas a 21 horas en punto, en horario. Como siempre, los dejamos en la compañía del programa que le sigue a Radio Panamericana. Muchas gracias por todo, de todo corazón. Silencio de los tipitos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau y chau.